música, su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Beyond the stars, my soul looks somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. Borgia, there's a devil in you tonight. And although my heart adores you, my head says it ain't right. Right to let you make advances, oh no. Understand the circumstances, I'd go. But those fingers in my hair that sly come hither stare. That strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it. The heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft. Wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. Such an ancient pitch, but one I wouldn't switch, 'cause there's no nicer witch than you. Thank you. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del programa Melómanos. Como siempre, acompañándolos con lo mejor de la música crooners, R&B, Big Band y un poco de jazz. Y cómo no en esta noche acompañándolo con muy, pero muy buena música. Como siempre, en controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Chicará, como siempre, saludándolo al final del primer día de la semana, ya también a finales de mes, del mes de mayo. Y cómo no, vamos a despedir el mes de mayo con un programa especial dedicado a Trisha Yearwood y su álbum Let's Be Frank. Y iniciamos nuestra programación con un tema que se desprende de este álbum, el cual se llama Witchcraft. Te cuento que Let's Be Frank, que pues tendría una doble traducción, porque en español sería Seamos Francos, pero en realidad hace una referencia a Frank Sinatra. Let's Be Frank es el 14th álbum de estudio de la artista de música country, Trisha Yearwood. Se lanzó por primera vez a través de las tiendas Williams Sonoma el 20 de diciembre de 2018. Y luego se hizo un segundo lanzamiento, solo que de manera amplia, el 14 de febrero de 2019, a través de Gentlewill Records. El proyecto fue producido por Don Was y arreglado por Vincent Mendoza. El álbum rinde homenaje a Frank Sinatra, a quien Trisha Yearwood siempre había admirado. Así que esta noche vamos a degustar de este álbum Let's Be Frank en voz de Trisha Yearwood. Fíjese que este sería prácticamente de los muchos pocos especiales que hemos hecho en donde músicos o cantantes que no es este su género, sino que es otro, que ya habíamos tenido cantantes de hip hop y también cantantes de música rap que incursionan en el género Big Band y como no también en la música crooners. Y esta noche no es la excepción con la voz de música country, Trisha Yearwood. Así que iniciamos el programa con la canción Witchcraft y vámonos con más música. Así que vámonos con otras dos canciones que se desprenden de este álbum. Vámonos con el tema o la canción Drinking Again y luego la canción Come Fly With Me. Y regresamos para seguir platicando más acerca de esta producción. Regresamos con más acá a Melo. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Drinking again. story. And after the kicks, this little old mixed up me. Trying to lose a dream that used to be. Look at me, I'm drinking again. All over town. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and O2 is flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You'll make here angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Flying honeymoon. Empezamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con un doble play. La primera canción, el tema Drinking Again, tomando de nuevo. Y luego, otro tema conocidísimo del señor Frank Sinatra, la canción Come Fly With Me, ven y vuela conmigo. Le cuento que esta producción era un disco que Trisha Yearwood siempre había querido sacar. Ella pues tenía ese deseo de crear un disco que le rindiera tributo a Frank Sinatra, pero nunca tuvo pues la oportunidad, nunca pudo lograrlo. Let's Be Frank incluye versiones de canciones interpretadas notablemente por Frank Sinatra y que también presenta una composición original. O sea que si usted escucha este álbum, aparte de escuchar varias canciones que fueron interpretadas por Frank Sinatra, hay una que es una producción original de Trisha Yearwood. Y cuénteme qué tal le está pareciendo esta propuesta. No pareciera que ella fuera una vocal o una cantante de música country, ¿no? Pues ella originalmente pues es una cantante de música country. Y fíjese que curiosa esta parte, porque es de estos cantantes que a pesar de que producen y lanzan música en su género, cuando se introducen en el género Big Band, Swing, R&B y Crooners, vea que pues cuentan por ahí que aparte que si es una buena cantante, pues va, su propuesta musical va a ser buenísima. Y segundo, pues cuentan por ahí algunos que el género es bastante, bastante demandante. O sea, sí les exige bastante a la hora de cantar. No cualquiera puede cantar este tipo de melodías. Muy bien, vamos a irnos con más música. Nos vamos a ir con una canción más. Esta One for My Baby and One More for the Road. Siempre de Trisha Yearwood y de su álbum Let's Be Frank. Y luego nos vamos a ir a nuestro corte comercial y vamos a seguir platicando de más música acá en Melómanos. Regresamos con más. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode, making one for my baby and one more for the road. I got the routine, so put another nickel kind of bad. Can't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but that's not in a gentleman's code. Make it one. A poet, and I got a lot of things I'd like to say. And when I'm gloomy, won't you listen to me till it's talked away? Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. And thanks for the cheer, I hope you didn't mind. But this torch that I found, it's gonna be drowned, or it's gonna explode. Make it one for my baby, and one more for the road. The Lord. It's long, mighty long. Madre mía, que nunca se aparte de mí esa mano tuya que me da la bendición. Necesito que tus ojos no dejen de mirarme, aunque el mundo entero retire su mirada. Feliz Día de la Madre. Les desea TGD, la voz de Occidente. Siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor. Quetzaltenango en la historia. El 7 de marzo de 1983 llegó a tierras quetzaltecas el ahora Santo Papa Calhuactila, o Juan Pablo II, coronando la imagen de la Virgen del Rosario ante miles de personas que llegaron a los campos que hoy ocupa el aeropuerto de Occidente. Asistieron a la misa campal junto a Juan Pablo II y a escuchar su mensaje. En esta visita corta, el sumo pontífice de la Iglesia Católica coronó a la Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango. Hola amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503 y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Regresamos con más música acá, Melómanos, y nos fuimos con una canción en voz de Trisha Yearwood. One for my baby and one more for the road. Uno para mi chica y uno más para el camino. Buenísima la interpretación de la vocal Trisha Yearwood. Le cuento que según Trisha Yearwood, ella siempre había querido grabar un álbum de canciones pop tradicionales. Originalmente, el productor Don Was se acercó a ella después de su actuación televisada en el tributo por los 100 cumpleaños dedicado a Frank Sinatra en el año 2015, pues se acercó con ella para proponerle que se grabara un álbum con esta temática. El álbum fue grabado en el verano del año 2018 en 4 días en el edificio Capitol Records en Hollywood, California. Interpretó las pistas con el micrófono original de Frank Sinatra y estuvo acompañada por una orquesta de 55 músicos. Así que estas canciones que está usted escuchando, pues fue interpretada ella con el micrófono original de Frank Sinatra y también junto con 55 músicos orquestando e interpretando estas canciones. Muy bien, vámonos con más música. Recuerdo este y todos los lunes en punto de las 20 horas Como siempre, usted tiene una cita con todos los melómanos y melómanas de Radio TGD. Y se perdió el programa, no se preocupe, usted puede volverlo a escuchar en nuestra versión podcast. Por cierto, saludos a todos los que también nos escuchan en la versión podcast a las diferentes horas y en los diferentes momentos del día y de la noche. Muy bien, vámonos con más música. Vámonos con otra canción, esta que se llama All the Way, en voz de Trisha Yearwood y su álbum Let's Be Frank. Regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. It's no good unless he loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way. Tall. It's no good unless he needs you. All the way. Regresamos con más acá, melómanos, y mire qué programón el que nos estamos hoy acá degustando junto con ustedes. Dedicado al álbum Let's Be Frank, en voz de Trisha Yearwood. Saludos a todos ustedes que se encuentran en casa, ya degustando de la cena, o en el negocio, ya cerrándolo, o si no, pues también allí camino a algún lugar, y por sobre todo escuchándonos en su dispositivo o en su radio, también la señal de Radio TGD. Y nuestro especial para esta noche en voz de Trisha Yearwood y su álbum Let's Be Frank. Saludos a Salvador, que nos está escuchando allá en San Francisco del Alto, como siempre, a todo volumen, y por sobre todo también degustando de la programación de Radio TGD. También allá en Zona 10, a Manolo y a Carlos y a Gaby también, que nos están escuchando allá en Monkeys Vintage. Muchísimas gracias. También ahí pendientes de la señal de Radio TGD en la página www.radiotgd.com. Nos fuimos con la canción All the Way de Trisha Yearwood, de su álbum Let's Be Frank. Le cuento que este álbum fue arreglado por Vincent Mendoza. Trisha Yearwood calificó la colaboración con Vincent Mendoza como algo de lo que no podría estar más orgullosa. También destacó su trabajo anterior con Tony Bennett, Ray Charles y Barbara Streisand. Así que buenísima la producción de All the Way, en voz de Trisha Yearwood. Le cuento también que Trisha Yearwood se inspiró para grabar el álbum Let's Be Frank en su infancia. En una entrevista con iHeartRadio, Trisha Yearwood explicó que su madre quería mucho al artista Frank Sinatra, y es por esa razón que creció escuchando su música. También mencionó que muchas de las canciones que Frank Sinatra grabó fueron versionadas por otros artistas, y estas canciones también aparecieron en películas y programas de televisión que veía cuando ella era una niña. Así que decidió interpretar estas canciones para este álbum. Vámonos con más música. Vamos a irnos con un doble play. El primero es la canción The Man That Got Away. Y luego otra canción conocidísima interpretada por Tony Bennett y por, sobre todo también por Frank Sinatra, The Lady Is a Tramp. Y regresamos con más acá, Melo. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Stars have lost their glitter, the winds grow colder, and suddenly you're older, and all because of the man that got away. No more his eager call, the writing's on. Undone you, that great beginning has seen a final ending. Don't know what happened, it's all a crazy game. The same. goodbye. Every trick of his, you're on to. But fools will be fools. And where's he gone to? The road gets rougher, it's lonelier and tougher. With hope you burn up, tomorrow he might turn up. There's just no let up. Live long night and day. Ever since this world began, there is nothing except them. One man, woman, looking for the man they got. Thank you. jamás en la vida encontrarás ternura mejor y más desinteresada que la de nuestra madre. ¡Feliz día, mamá! Sinceros deseos de TGD, la voz de Occidente, en Quetzaltenango, para todo el mundo. Todo eso se parece a mi mamá. La cuesta del Cerrito del Carmen, Quetzaltenango. En la historia, la particular cuesta de la octava calle entre 13 y 15 avenida de la zona 1, o la cuesta del Cerrito del Carmen, se le llamó Cerrito del Carmen porque en la década de 1820 se tenía planificado construir en la parte alta una capilla para la Virgen del Carmen, pero no se realizó porque el dinero para la misma se utilizó en la introducción de agua potable a la ciudad. El doctor Francis Gall sugiere que Chicalpul es el nombre antiguo de lo que hoy en día se conoce como Cerro del Carmen. Esta elevación natural se encuentra al suroeste del parque a Centroamérica y es un lugar estratégico desde donde se puede observar la ciudad y el valle con la que quizás se podía mantener todo bajo control. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Regresamos con más acá, melómanos. Nos fuimos con un doble play. La primer canción, la cual se titula The Man That Go Away, el hombre que se fue. Y luego nos fuimos con la canción The Lady is a Trap, esa chica es una trampa. Hicimos las canciones que acabamos de escuchar en voz de Trisha Yearwood y su álbum Let's Be Frank. Según Trisha Yearwood, el material de Let's Be Frank se originó en el catálogo Great American Songbook. Si bien muchas de estas canciones habían sido grabadas por Frank Sinatra, sus versiones originales y de otros artistas pueden ser aún mucho más memorables. Dos grabaciones notables que versionó Frank Sinatra incluyeron Come Fly With Me y One For My Baby and One More For The Road, temas que por cierto ya hemos programado para que usted pueda degustar de ellos. Trisha Yearwood también señaló que Come Fly With Me fue una de las canciones más difíciles de grabar debido a su ritmo. La canción I'll Be Seeing You fue una canción especialmente emotiva de cantar, según Trisha Yearwood. Comentó que en 2019 la canción le hizo pensar en su madre Gwen. Así es como platicamos acerca de toda esta música que hace y ha hecho historia, y que por sobre todo también esta música sigue y sigue perpetuándose, y vea que, cómo no, en voces de cantantes de diferentes géneros, y cómo no, en la voz de Trisha Yearwood, cantante original de country, y que pues seguimos en lo mismo, de que no pareciera, pero qué buena voz. Muy bien, vámonos con más música. Saludos a Herbert Baltazar también, que nos está escuchando, al pequeño Billy y a Sam Sam allá en zona 1 de Guatemala, que como siempre disfrutando en la merecida hora del cafecito con leche, dicen ellos. Por cierto, también un saludo a los estudiantes de la carrera de pedagogía que nos comentan que hoy, precisamente hace unos minutos, les dieron la buena noticia de que acaban de aprobar su seminario. Así que saludos para todos ellos, especialmente a nuestro buen amigo Daniel García, que nos está escuchando ahí con los nervios esperando la respuesta para la aprobación de su seminario. Así que saludos a todos ellos. Vámonos con más música en voz de Trisha Yearwood, extraído también la canción del álbum de Let's Be Frank. Vámonos con esto que se llama They All Left, y regresamos para seguir platicando y ya también para despedirnos de un programa más de Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. The odds were 100 to 1 against me. The world thought the heights were too high to climb. But people from Missouri never incensed me. Oh, I wasn't a bit concerned, for from history I have learned how many, many times the worm had turned. They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded sound. They all laughed at Wilbur and his brother when they said that man could fly. They told Marconi wireless was a phony. It's the same old cry. They laughed at me, warning you, said I was reaching for the moon. But oh, you came through. Now they'll have to change their tune. They all said we never could be happy. They laughed at us and how. But ho, ho, ho, who's got the last laugh now? They all laughed at Rockefeller Center. Now they're fighting to get in. They all laughed at Whitney and his cotton gin. They all laughed Fulton and his steamboat, Hershey and his chocolate bar. Ford and his Lizzie kept the laughers busy. That's how people are. They laughed at me, warning you, said it would be hello, goodbye. But oh, you came through. Now they're eating humble pie. They all said we'd never get together. Darling, let's take a bow. Oh, ho, ho, ho, who's got the last laugh? Hee, hee, hee, let's add the past laugh. Ha, ha, ha, who's got the last laugh? Estamos con más acá, Melómanos, y también llegando ya al final de un programa más. Muchísimas gracias a todos ustedes porque nos acompañaron y por sobre todo también, como siempre, presentes este y todos los lunes en punto de las 20 horas. Nos fuimos con la canción They All Laughed de Trisha Yearwood, extraído de su álbum Let's Be Frank. Le cuento que le cuento también que la canción For the Last Time originalmente era una línea que, en la cual había pensado Trisha Yearwood. Su marido, Garth Brooks, le ayudó componiendo una melodía para acompañar su idea de una canción, la única composición original que aparece en este álbum. Trisha Yearwood comentó en 2019 que no quería que la canción apareciera en Let's Be Frank, porque temía que fuera una falta de respeto a la música de Frank Sinatra. La animaron a tocar la canción para su productor Don Was. Él inclusive comentó: disfruté la canción, le arreglé la grabación y es parte del proyecto. Tras su lanzamiento inicial, el álbum alcanzaría el puesto número 2 en la lista Billboard Jazz Albums y el número 7 en la lista Billboard Top Independent Albums. Así que nos fuimos con la canción They All Laughed. Así que agradecemos como siempre su atención al programa y como siempre los invitamos a que nos esté escuchando este y todos los lunes. No se pierda nuestro primer programa para el mes de junio, ya a mediados de año, y por sobre todo también con más especiales para este mes. Así que no, pero no se lo vaya a perder. Nos despedimos con una canción la cual se titula If I Love You y nos estaremos escuchando la próxima semana. Como siempre, en controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Chicará. Pásesela a usted muy, pero muy bien. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD.

But those and all the others, they just didn't last. And now I know why. For the first time, I'm in love. For the last time, my love was like a lyric with no melody. And words are only words if there's no poetry. Now I found my rhyme. For the first time, I'm in love. For the last time. So many bridges burn without a lesson learned. I thought that I had earned this life alone. But through God's saving grace and the beauty of your face, my heart has found a place to call my own. I never thought forever'd ever be for me. I could only guess that happiness wasn't meant to be. But now both are mine. For the first time, I'm in love. For the last time. Lesson learned. I thought that I had earned this road alone. But through God's saving grace and the beauty of your face, my heart has found a place to call my own. I never thought forever would ever be for me. I could only guess that happiness wasn't meant to be. Now both are mine. For the first time, I'm in love. For the last time. For the first time, I'm in love. For the last time. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos Retro y nos gusta. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Cathedral bells were tolling, and our hearts sang on. Was it the spell of Paris, or the April dawn? But when the morning